Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen. Me han convertido en su objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que dejar. Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres que me quieren conquistar y que quieren disfrutar de mis placeres. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres que me quieren conquistar y que quieren disfrutar de mis placeres. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que dejar. Perdóname.